hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Gran victoria o trabajada victoria frente al Malmo en Suecia, un rival que ya habíamos dicho que venía de sin llevaba no sé si eran 3 años sin perder en competición europea en casa y bueno, se ha visto por qué, ¿no? Porque es un rival que en casa juegan con mucha intensidad y era un partido muy importante para el Atleti y trabajado, nos ha costado, pero hemos conseguido un muy buen resultado, un 0-2 que nos coloca líderes de grupo y nos deja en nuestras propias manos la clasificación. El próximo partido de Champions es en casa contra el Olympiacos y ganando ese partido tenemos la clasificación asegurada. Así que muy buen resultado, un partido que ha sido muy trabajado, muy físico. Ya avisábamos antes del partido de que iba a ser los balones aéreos y demás iban a ser importantes para ellos más que para nosotros, y así ha sido, ha habido muchos centros al área y demás, y nosotros hemos jugado quizás un poco más más parecido al Atlético del año pasado, ¿no? De toque rápido y salida rápida y no tanto manejo del balón, y bueno, y el resultado ya está 0-2, golazo, no solo el gol de la finalización de Coque, sino la jugada entera del primer gol ha sido una jugada de tiralíneas en 30 segundos de área a área y bueno, manual de contragolpe. Y luego un gol de Raúl García en otra jugada por la banda de Juanfran, que ha estado muy activo en su banda. Y en líneas generales, pues un partido, ya digo, muy, muy trabajado, quizás no muy vistoso. Bueno, no sé, vistoso sí, vistoso, porque ha sido muy físico, muy peleado, pero no muy técnico, pero un gran partido y un gran resultado. Es más, creo que ha salido el Cholo diciendo después del partido que ha sido el mejor partido de lo que va de temporada del Atlético o algo así, me ha parecido leer, así que con eso lo decimos todos. Y bueno, hoy para comentar el partido con nosotros está Álvaro. Álvaro, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Y un saludo para todos. Sí, yo creo que lo has clavado en el momento en que has dicho que el Atlético de Madrid supo elegir el partido que no convenía hacer, que era un partido muy característico de esta temporada, con mucho centro al área, con mucha jugada por balón aéreo, con mucha referencia en Mandzukic, y supo intentar hacer el desarrollo, intentar jugar un estilo más bien parecido al de la temporada pasada, jugando muy, muy el balón por el suelo, por bajo, intentando no depender tanto de las ocasiones que venían de los laterales, sobre todo en base a centros, ¿no? También yo creo que es muy adecuado leer el partido desde el punto de vista táctico y desde luego valorarlo muy positivamente por la capacidad del Atlético de Madrid, no solamente ya para optar por el estilo que no convenía y optar por un estilo más adaptado a una posibilidad que hacía más daño al Malmo, pero luego también para ser capaz de, en la segunda parte, en los momentos complicados, ser capaz de sacar un poco la fuerza defensiva, de mostrarse otra vez con una solidez y una, en fin, una defensa bastante inexpugnable, que permitió tiros, pero yo creo que se comportó de una manera bastante fiable y a partir de eso no se conformó simplemente con defender el resultado, lanzó la presión un poquito más adelante, empezó a conservar un poco más el balón y al final el segundo gol era una consecuencia de un trabajo de una progresión en el campo que no se conformó con estar defendiendo el resultado desde la segunda parte prácticamente, cuando el Malmö sí que incrementó sus llegadas, incrementó su agresividad para con la portería de Moyá. Y sin duda, o sea, me parece un partido muy bueno desde todos los puntos de vista y valorando que estamos hablando de un equipo que venía haciendo un juego y venía pues con una serie de con una serie de argumentos que ha sido capaz de interpretarlos de una manera distinta en este partido para sacar la victoria y ponerse líder en solitario. En fin, dando un paso de gigante. Es verdad que a lo mejor hubiera compensado otro resultado en el Juventus Olympiacos, pero yo creo que la situación es inmejorable en estos momentos y desde luego el oficio del equipo que vuelve a salir a la luz, que vuelve a mostrarse como un equipo seguro, fiable, sólido, tranquilo, sin correr riesgos, es verdad, sufriendo en algún momento, pero eso también forma parte del fútbol y el rival también juega. Y entonces me ha parecido también muy interesante ver qué capacidad de aguante teníamos en un partido en el que teníamos que defender al menos durante una parte del tiempo el marcador de corto de 0-1. Yo creo que no hemos tenido hasta ahora partidos en los que el rival nos ha sometido, digamos, a una presión ofensiva y por lo tanto a ejercer nuestra defensa con efectividad. También es un partido que tiene menos posesión el Atlético de Madrid que el resto de los anteriores, y eso también pues indica que la clase completamente distinta de partido que hemos podido ver en Suecia. Sí, hombre, también yo creo que hay que destacar, que no lo hemos dicho, que es la primera victoria de domicilio. Solo hemos jugado otro partido de domicilio en esta Champions, ¿no? Pero victoria de domicilio en Champions. Y sí, la verdad que al final pues el resultado, el otro partido parecía que estaba, el Olympiacos ha ido empatando por muchos minutos en el partido y parecía que ese resultado pues nos hubiese favorecido más si cabe, pero bueno. Y ganando. Sí, ha ido ganando, luego empatando, y al final la Juventus ha conseguido remontar, pero le ha costado, ¿no? Y yo empiezo a dudar, o sea, al principio tenía bastante claro que la Juventus iba a ser el rival, pero este Olympiacos me está sorprendiendo, hombre. Nos enfrentamos a ellos en la próxima jornada en casa, pero creo que puede estar ahí en ese partido los dos que pasen, ¿no? La Juventus todavía tiene que jugar contra el Malmo y luego contra nosotros allí en Turín. Pero bueno, la cuestión es que después de esta victoria, que ya lo advertíamos, ¿no?, que era un partido que iba a ser clave, nos hemos colocado líderes en solitario y prácticamente dependemos de nosotros mismos, que es bueno después de cómo habíamos empezado la Champions, ¿no? Esa derrota en Grecia, pues que parecía que nos complicaba las cosas y quizás, bueno, pues se veía todo un poco oscuro, pero después del partido de anoche, pues se ven las cosas mejor, ¿no? Porque no solo ha sido un partido para mí que se ha demostrado lo que veníamos diciendo del equipo, que la diferencia del equipo de esta temporada con el de la temporada pasada es que podemos cambiar. O sea, podemos jugar a diferentes cosas sin que el equipo lo sufra, ¿no? Todavía sigo en lo mismo, ¿no? Que todavía estamos adaptándonos, todavía estamos sabiendo cómo hacerlo, pero hoy ha sido, o sea, ves el partido del domingo y ves el partido de hoy y han sido dos partidos completamente diferentes, ¿no? El sábado, perdón. Han sido dos tipos de juego diferentes, ¿no? Y el Atleti puede ahora mismo jugar a tener el balón, a combinar, a intentar a llevar la posesión y aún así tener, o sea, sacar un buen resultado, o podemos jugar a lo que hemos jugado hoy, que es partido de ida y vuelta en el que no había un claro poseedor del balón, en el que el partido era muy físico, era muy intenso y aún así hemos dominado, ¿no? Sí. Yo creo que se ha demostrado, hombre, hay gente que pueda decir que el rival, pero a mí me ha parecido muy digno, ¿eh? El Malmo me ha parecido también, no ha tenido nada que ver con lo que vimos en el Calderón. De los últimos 10 partidos yo me quedo con este como el partido más provechoso para nosotros, para consolidar la base defensiva que venía teniendo dudas por cuestiones, digamos, individuales, pero que había que resolver. Y yo creo que en general nos hemos comportado bien, no hemos concedido ocasiones por nuestros propios fallos, y eso es una cosa positiva. Yo creo que ni en el caso ni en el partido de Valencia tuvimos que aguantar a un rival que nos pusiera en aprieto, solamente que por las cuestiones, los fallos, el partido se decantó y no hubo más historia. Luego el partido fue completamente dominado por el Atleti, pero nunca habíamos enfrentado a un equipo que quisiera el balón, que quisiera atacar, que nos metiera en el área, que nos pusiera en compromiso, porque también el estilo de juego del Malmo es en algún sentido incontrolable, porque tiene mucho juego aéreo, tiene mucho de fuerza física, juega muy bien todos sus elementos, incluso con las incorporaciones de los laterales, que también hacen uso, lateral derecho que nos atacó mucho por el lado izquierdo. En fin, que yo creo que para tener seguridad, recuperar la seguridad en el equipo, es un partido que nos viene perfecto. Y luego, pues además, si somos capaces en las jugadas, que tampoco es que hayan sido demasiadas, yo creo que creo que en la estadística de tiros el Malmo creo que lo intentó unas 16, 17 veces y nosotros apenas intentamos 6 disparos a portería en los 90 minutos, pero con unas garantías de gol mucho más altas que en los partidos convencionales de liga, en la que sí que tenemos más posesión, tenemos más llegada, tenemos más disparo, pero tenemos todavía una efectividad muy baja. Y en ese sentido, pues en Suecia yo creo que aumentamos un poco esa agresividad o esa eficacia de cara al gol. Si bien también pues hubo alguna jugada pues que podría haber acabado en gol antes. En la primera parte recuerdo algún tiro de Raúl García que cara a cara con el portero, que yo creo que hay que ir con mucha más contundencia a definir. Pero bueno, no dejan de ser detalles y cuestiones que tienen que seguir progresando, ¿no? Sí, eso es lo que decía, ¿no? Que yo todavía está claro que el equipo todavía sigue buscando cosas, sigue adaptándose, sigue encajando cosas, pero cada vez, como ya he dicho otras veces, mientras los resultados se van dando, pues cada vez se va acelerando más ese proceso de adaptación. Y hoy, por ejemplo, pese a ser un partido muy muy rápido, muy muy intenso, muy movido, en el centro del campo no ha habido mucho trabajo, la verdad. Casi todo ha sido por las bandas, ¿no? Entonces el centro del campo, que sigue siendo a lo mejor el donde más dudas hay, ¿no? Pues hoy no ha habido. Vamos, Mario Suárez, pues apenas se le ha visto. Gavi ha participado más, pero porque quizás Gavi ha entrado más en el juego de ataque, ¿no? Una cosa que hablábamos el otro día, ¿no? Hoy le he visto mucho más intentando participar mucho más en el juego arriba, ¿no? Pero en realidad el juego, la mayoría, o sea, el peso del Atleti hoy ha estado casi todo en las bandas, ¿no? Sobre todo en la derecha. La de la banda derecha, Juanfran, era constante, ¿no? Y son, pues se van viendo cosas, ¿no? Mandžukić, pues hoy ha hecho un trabajo diferente. Luego ha entrado, cuando había hecho ya el desgaste, ha entrado Griezmann y se ha visto además que la entrada de Griezmann y luego el Cebolla con un partido tan físico, pues ha sido bueno, porque les ha costado. Hemos tenido más, yo creo que más hemos sido más incisivos en la segunda parte con su entrada, ¿no? Y más hemos tenido oportunidades, incluso ha habido un gol de Cebolla en fuera de juego y demás. Sí. Y sí, se van viendo cosas que bueno, habrá que refrendar en los siguientes partidos. Pero y otra cosa ha sido defensivamente hoy también, hoy Godín, para mí sí, Godín, no sé si entre Godín y Coque, pero diría más Godín. El partido de Godín ha sido de incluso penalizado por amarillas injustas del árbitro, que condicionan la acción del defensa, pero aún así se sobrepone, sabe medir bien, porque había algún enfrentamiento que podría, pues, haber. En fin, es una cosa lógica cuando se te echa el delantero encima y una jugada en la que acabas pues tú por encima y él por encima. Es muy fácil que en esa jugada pues recibas un pisotón, recibas un rasguño del taco y te revuelvas, ¿no? Pero aún así, con la amarilla y con un trabajo excepcional, la labor de los dos centrales, Godín Miranda, yo creo que ha sido una de los grandes puntales de una defensa que se apoya mucho en el eje central, y que es verdad que, en fin, conservarlo en esta temporada, desde luego, al menos nos está permitiendo las porterías a cero, que creo que ya es la quinta o la sexta de la temporada, y una seguridad y una solidez que es que es básica para poder aspirar a los partidos. Hay que tener en cuenta que los partidos que hemos perdido han sido claramente por fallos propios, es decir, el partido del Valencia, el partido del Olympiacos, el partido de... no me acuerdo cuál más hemos perdido, pero bueno, el partido del Celta de Vigo se nos escapa por un penalti innecesario de Miranda. Claro, todo es mejorable, todo es susceptible de ser cambiado y de ser mejorado, pero el partido de hoy es un partido muy serio, es un partido normal, no han hecho tampoco nada excepcional, son así, son jugadores muy buenos, son jugadores que se crecen en momentos en los que el partido pues hay que defenderlo y tienes a un rival que acecha y que es más agresivo en la segunda parte. Y bueno, y también el resto del equipo acompaña para saber leer que era una tendencia de juego que no interesaba, avanza unos metros, sube la presión, recupera un poquito de balón y digamos desactiva las opciones ofensivas y de gol del Malmo. Pero está muy bien contar o seguir contando con Godini y con Miranda. Y yo, bueno, Coque, como tú has dicho, yo creo que lleva 2-3 partidos que están a un nivel fantástico. Yo, en fin, mete gol, asistente, colabora en el juego, en fin. Es que yo creo, era un poco un debate que tuvimos en el otro programa sobre el bajo momento de Gaby y no sé si a consecuencia... No tenía el problema. Hoy Gaby, el Atleti cuando juega de visitante no tiene ese problema porque no juega con tres tan claramente por detrás, digamos, actuando en además alternando posiciones que bueno, no se les define, no se les ubica bien. Hoy sí, o en el partido de Suecia sí que hemos estado como más ordenados dentro del sistema, tampoco de muy rígidos, pero sí más ordenados y con una disposición más básica o más tradicional de lo que veníamos haciendo. Es verdad, con el punta muy destacado, con el punta completamente despegado del bloque del equipo, pero yo creo que a Gaby estos partidos son los que le encajan bien en su perfil como futbolista. Sí, no, pero yo a lo que iba es que lo que hablábamos el otro día del bajo momento de Gaby había hecho que Coque cogiera un poco las riendas del equipo, ¿no? Y yo creo que lo que le ha servido es para darse cuenta de que lo puede hacer, ¿no? De que él puede ser... Para mí el año pasado el que llevaba las riendas del equipo era Gaby, ¿no? Y yo creo que era bastante claro cómo era el que en el campo, sobre todo en el ataque, ¿no? Cuando se empezaba, era el que empezaba todo, ¿no? El que pues eso, el que llevaba el ritmo, ¿no? Y yo creo que ahora ha cogido la batuta Coque y cada vez va sintiéndose mejor en ese puesto, ¿no? El puesto no ha cambiado mucho, pero es más la responsabilidad, ¿no? Yo creo que Coque hasta la temporada pasada se le veía lo que puede llegar a ser, pero le faltaba dar un paso adelante, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Aquí mando yo, ¿no? Y yo creo que lo está empezando a hacer y las pruebas ahí están, ¿no? O sea, porque hoy se le ha visto no solo que sea lo bien que lo ha hecho, sino lo activo que ha estado en todo la faceta ofensiva del equipo, ¿no? O sea, en todo se movía mucho y muy bien, ¿no? Cuando otras veces se le ha visto quizá demasiado encajonado, demasiado tirado a una banda o echado hacia atrás, y hoy se le ha visto con movilidad y con esa confianza. Bueno, hoy no, ya se le lleva viendo unos partidos, ¿no? Con esa confianza, y bueno, ahí están las pruebas, ¿no? Y creo que lleva 4 asistencias y 2 goles en Champions o algo así, ¿no? 4 asistencias. Sí, creo que son 4 asistencias, o sea, no sé. Bueno, total 12, pero es verdad que son matizables. Pero lo que quería decir de este tema era, bueno, que Coque, por ejemplo, claro, lleva jugando todos los partidos de esta temporada. Además, a un rendimiento, a una exigencia física que no es cualquiera, no es un partido en la que pues, se resuelvan las cosas fáciles desde el primer minuto, puedas dar descanso, tomes más precauciones o tengas una posesión más posicional que no tan movida como la del Atleti. Pero es que en el Atleti se está moviendo todo el rato, es un tío que va a la presión, es un tío que recula, que repliega, que busca las cosas, que se... ¿Cómo diría? Que se compromete con el equipo, no solamente a nivel físico y tal, sino mentalmente. Yo creo que se está convirtiendo en un jugador que es capaz de tirar de todo un equipo, de sacarlo de atrás, de hacerlo hacer que el partido se desenvuelva pues con una tendencia mucho más agresiva en la generación, en la creación, en buscar las cosas. Y sí que es verdad que se está convirtiendo, no en un referente posicional, delantero centro y tal, pero sí en un referente moral y en un referente para dar esos primeros pases, para asegurar la transición, porque otra de las cosas que hace es no perder el balón. Yo creo que hemos visto también algunas jugadas en las que, a pesar de tener a un par de jugadores del Malmo, es capaz de sacar algo y de seguir avanzando incluso con el balón sin perder el... sin perder la posesión, y eso está, es una posición, no es tan crítica como por ejemplo la de Mario Suárez, en la que el fallo sí que es más evidente y sí que es más grave, pero son actitudes y son formas de aportar al equipo que le vienen muy bien a todos, ¿no? Y luego también es verdad que, por ejemplo, no tenemos la velocidad punta que teníamos con otros jugadores. Velocidad punta para desbordar, velocidad punta para ganar a la carrera, para recuperar el balón al espacio. Tampoco es que hayamos hecho uso de balones al hueco y de balones un poco a tierra de nadie. Yo creo que hemos jugado bastante precisos. Hemos jugado, no en corto, pero bueno, una distancia media y sin rifar el balón, jugando seguro. Pero sí que es verdad que en alguna jugada que se intenta un poco más de estiramiento y de contragolpe, sí que vemos que tenemos un pequeño problema con la velocidad punta, que es un recurso que no tenemos, pero está claro. Hay equipos que tienen más poder aéreo, hay equipos que tienen más poder de velocidad, hay equipos que tienen más poder de disparo. Nosotros tenemos juego aéreo y es lo que hay, pero... La lástima es no poder contar con ningún jugador que pueda hacer un sprint de 25 metros con garantías de ganarle un emparejamiento al defensa. No, la verdad que es que hoy si te paras a analizar jugador por jugador, yo creo que todos recibirían una puntuación muy alta, ¿no? Porque han hecho todos el trabajo. Eso que decía al principio, no ha sido un partido... muy de oficio, ¿no? De trabajo en unos casos muy machacón, ¿no? Como ha sido quizás pues Raúl García o Mandzukic, ¿no? Que han tenido trabajo a la hora de aguantar y de pelearse con los defensas y quizás pues no ha sido vistoso, ¿no? Pero al fin y al cabo pues han hecho el trabajo que han tenido que hacer, ¿no? Gaby, incluso Mario Suárez, ¿no? Lo peligroso de estos partidos es que, por ejemplo, por la situación del partido o por posiblemente una actitud, te dejes llevar. Entonces, si te dejas llevar y no poner resistencia, entonces pues a lo mejor te vas al descanso perdiendo, te vas en el descanso con como nos pasó con el Olympiacos, y entonces no digo que en aquella ocasión estuvimos pasivos, pero si no pones resistencia, si no sales concentrado al partido, en un partido como este puedes perder el partido tranquilamente. Quiero decir, juegas fuera de casa, no tienes la motivación de jugar como local, no tienes a lo mejor, o estás pensando mejor en el partido de liga o estás pensando en otras cosas. O sea, es muy fácil perder las rentas y es muy fácil dejarse llevar y que tengas pues, episodios en los que pues, en seis partidos pierdas dos y te compliques mucho la continuidad de la competición. Pero es un equipo que nunca se deja llevar, y eso también, que es una cosa, insisto, que es una cosa que puede suceder en algún momento, que el equipo se deje llevar. Yo creo que incluso la temporada pasada en algún partido más que dejarse llevar era pues no podíamos más, no teníamos tanta capacidad física como para aguantar el mismo nivel y por lo tanto tuvimos que reducirlo. Pero en esta temporada yo creo que ese desgaste tan brusco y tan explosivo de las fuerzas para todos los jugadores no se está produciendo, y eso es bueno porque garantiza que el compromiso y el rendimiento físico se va a mantener y al menos no va a suponer una pega para decidir las competiciones en los últimos partidos. Pero yo insisto, eso es que parece que a lo mejor estamos viendo un equipo que sí, que es reconocible, que ya sabemos cómo juega, que es un equipo que se sabe a lo que va, pero yo solamente quiero decir que no es tan fácil y que, en fin, que hay equipos que sí que tienen más, son más irregulares y que es una cosa lógica del fútbol. Pues cada día el sol sale por un sitio y se trata un poco de solucionar las cosas de la mejor manera, pero en fin, es un equipo que está manteniendo una razón de ser y está siendo capaz de no dejarse llevar y de mantener el compromiso en un grado alto. Sí, el otro día oí al Cholo decir que estaba ilusionado porque le gustaba el reto de tener un equipo nuevo, ¿no? O sea, nos quejamos de aquí, y yo creo que con razón, que nos han desmontado el equipo de un año para otro, teniendo un equipo campeón, y que ahora hay que empezar de nuevo y tal, pero parece que al Cholo el reto como que le atrae más, ¿no? Dijo que prefería esto, haberse casi quedado con lo que tenía, ¿no? Prefería, porque es también lo que decíamos, ¿no? Hay que, es el típico el tópico, renovarse o morir, ¿no? Pues el Atlético, después de la temporada que habíamos hecho, para dar un paso más adelante habría que cambiar, ¿no? También ha sido un cambio forzado, que quizás no era tan necesario que fuese tan radical, pero ahí está y parece que poco a poco pues vamos encontrando el estilo, o bueno, no encontrándolo, sino yo creo que el estilo lo sabemos, o el Cholo sabe lo que quiere, pero poco a poco los jugadores lo van entendiendo y va viendo también qué fichas le valen, cuáles no. Y bueno, partidos como el de hoy pues se ve que las cosas funcionan, ¿no? Y otra cosa pues eso, que es que también lo que significa este partido para la Champions, ¿no? Ganando el siguiente partido tenemos ya asegurada la clasificación, pudiendo incluso pues tener el último partido en Turín sin tener que estar preocupados de ese partido, que quizás es el partido más difícil que nos queda, ¿no? Bueno, quizá no, es el partido más difícil, porque en casa contra el Olympiacos no va a ser fácil, pero pues se supone que tiene que ser el partido, ¿no?, donde logremos la clasificación. Y ahí ya pues tienes eso. Es lo más, yo creo que en Champions, para un equipo como el Atlético, lo más complicado puede ser la fase de grupos. Luego en la fase de eliminatorias a doble partido es mucho más... el Atlético, yo creo, es un equipo, siempre lo he dicho, lo dije la temporada pasada y fue así hasta la final. Es un equipo que es muy difícil de batir en partidos a doble eliminatoria, porque el Cholo sabe plantear muy bien partidos a 180 minutos, ¿no? Entonces en la fase de grupos es quizás en la fase donde más podemos sufrir. Sobre todo viendo pues eso, el grupo que nos había tocado este año con Olympiacos, con Juventus, superando este obstáculo, como parece que puede ser, tenemos mucho ganado y es más para lo que comentaba el otro día, lo mismo en el partido de Liga, ¿no? Es ese crédito que te ganas, ¿no?, para poder seguir no diré probando cosas, pero para poder seguir mejorando y para poder seguir adaptándote a ese nuevo sistema, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, este partido para mí yo creo que significa mucho. O sea, es una victoria, pero muy importante para el Atleti, para la Champions y para la temporada, sí, ¿no? Es la primera victoria fuera de casa con un margen de goles superior a uno. También. Que es otro de los detalles que también pues habría que empezar un poco a ver si éramos capaces de hacerlo. Yo creo que también en la comparación con el resto de líderes de grupo de esta fase de grupos, ninguno presenta las condiciones que presentaba en la pretemporada el Atlético de Madrid. En fin, todos han tenido bajo un bloque sólido, pues han tenido refuerzos importantes, han tenido gastos importantes y concentrados en muchos jugadores, y el Atlético quizás es de los líderes del grupo que ha tenido un planteamiento casi completamente opuesto al que pudiera haber ejercido pues el Bayern Múnich, el PSG, el Chelsea o cualquier otro, ¿no?, de los que están ahora mismo en primera posición. Y a mí me parece sorprendente. O sea, yo no es que fuera escéptico, yo creo que era difícil, porque la situación no nos permitía tener nada por seguro, y yo creo que tampoco se nos ha engañado. El Cholo Simeone también lo ha manifestado en muchas ocasiones, que los pies y los retos del Atlético de Madrid se encuadran en un ámbito pues más cercano al de equipos como el del Sevilla o el Valencia. Pero sin duda yo creo que para estar en noviembre, acabamos de empezar el mes, y estar en tercera posición en Liga y en primera posición en la fase de grupos, con un grupo complicado, el campeón de Italia, el campeón de Grecia, el campeón de Suecia, que son ligas, la sueca y la griega, un poco pues secundarias, pero desde luego que la Juventus también, no solamente por la temporada pasada en Liga, sino esta temporada también está con unos resultados y un rendimiento espectacular, ¿no? Pero sí que es verdad que se le atraganta esta competición en la fase de grupos, y no está siendo capaz de encontrar los triunfos con facilidad, sufriendo mucho. Y estaría bien comprobar también en qué estado llegamos al último partido, en un choque directo con la Juventus, en la que no nos tengamos que jugar nada, en la que podamos ser un poco más más agresivos o más conservadores, no lo sé muy bien, pero vamos, en la que no haya nada en juego para nosotros, pero sí en volver a ver la actuación del Atlético como visitante en un campo grande y en un campo en el que el rival va a querer asumir el papel protagonista con el balón y va a poner en cuestión pues todos nuestros puntos fuertes, que son la defensa y es la garantía del bloque, ¿no?, y el saber también sacar ese oficio y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en el partido. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que estar satisfechos, y es una cosa que para mí no estaba dentro de los planes, que el equipo se reconfigurara con este nivel en noviembre, ¿no? Es que es apenas 2 meses de competición y ya empezamos a volver a ver cosas que se que sucedieron el año pasado, ¿no? Una clasificación a octavos de Champions bastante placentera, todavía no es el caso, pero si se ganara el Olympiacos, al final pues podríamos ir a 12, 15 puntos, y creo que el año pasado, pues bueno, estuvimos por ahí, ¿no? Mm. Y nada, y sobre todo con la buena sensación de poder contar con las incorporaciones, que siempre son duda, siempre están, digamos, en observación hasta que verdaderamente destacan y muestran lo que pueden aportar al equipo. Y además, el caso concreto de Griezmann, con un jugador muy joven que hay que tener todavía, si cabe, más paciencia y más cuajo para esperar un poco de resultados por su parte. Mm. Bueno, como hoy estamos tú y yo solos y tampoco es que tengamos mucha variación de opiniones, yo creo, vamos a hacer un programa más corto de lo normal, así que si te parece, hacemos un poco valoración de lo mejor y lo peor y hablamos un poco de lo que nos toca el fin de semana, ¿no? Porque la verdad que el partido yo creo que ha tenido bastante historia, pero estando los dos solos y comentando, ¿no?, teniendo un punto de vista tampoco, bastante parecido. Tampoco creo que estemos siendo muy arriesgados, y creo que es la opinión general, creo. Sí, sí. No tiene mucho más debate, pero sí que es verdad que, claro, estando nosotros dos, pues sí. Pues cuéntame, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor? Sí, lo mejor, yo me quedo con el... ¿con qué me quedaría? Pues aunque parezca muy repetitivo, tema defensivo y el tema del oficio. Y desde luego la interpretación táctica del partido. Por Yo creo que se ha explicado bien en el podcast y simplemente la reseña. Lo negativo, quizás las amarillas del árbitro han sido muy susceptibles, muy condicionantes a toda la línea defensiva en un momento complicado del partido. También hemos sabido aguantar con esa situación y hemos sabido tolerarla bien. Eso también es un detalle positivo. Pero por parte del árbitro yo creo que ha estado excesivamente castigando un juego del Atleti, que tampoco es que fuera muy brusco. Yo creo que ha sido un partido muy abierto, con disputa, pero desde luego con un juego limpio que no se explica desde el parámetro de las amarillas recibidas, ¿no? No lo entiendo mucho, pero vamos. Eso es lo único que puedo. Luego, hombre, la indumentaria del árbitro, yo agradecería que si jugamos de amarillo y negro, que no jugara de amarillo y negro. Hombre, eso estaba mirando en la página web de la UEFA. Nuestra segunda equipación es la gris y no la hemos usado ni en Champions ni en Ligas. No sé si la vamos a. Bueno, yo creo que no la usaremos, claro, al final. Y a lo mejor. Hoy era, ¿no? Claro, el Malbou siendo celeste y blanco no es un color muy fuerte, no es una indumentaria roja, por ejemplo, que digas que el rojo y el gris pues se diferencian bien. Teniendo el pantalón blanco y teniendo un azul celeste, bueno, pues a lo mejor. Pero sí que es verdad que no. Que lo que parece muy, muy claro es que la primera es la de siempre y la segunda es la amarilla. Pero sí, el tema del árbitro y. Sí. Y bueno. Bueno, yo por lo que a mí respecta, obviamente lo mejor, pues el resultado y cómo se ha dado, ¿no? O sea, el partido en general. Lo mejor, yo creo que el planteamiento y el trabajo que se ha hecho para sacar este gran resultado. Y bueno, con eso lo digo todo, ¿no? Y lo peor, pues sí, quizá coincido en el tema de las tarjetas, que ha sido un poco, quizás ha sido un poco estricto el árbitro. Y esperemos que, bueno, tampoco creo, no quiero pensar que no nos vaya a afectar para los otros dos partidos que nos quedan, pero es bueno. Es que además las amarillas se suceden a raíz de la falta de Miranda, que pita fuera del área, agarra fuera del área y pita esa falta, y yo creo que a partir de esa jugada tiene la conciencia o tiene la... Probablemente, sí. Tiene en la cabeza... Que tenía que haber sido dentro o lo que sea, y empiezas a machacarnos y a machacarnos a tarjetas amarillas, incluso además en Godín, en Miranda, en Juanfran, creo que hasta Raúl García, Raúl García no es muy fácil, no es muy difícil que se saque, se gane una amarilla. Pero los tres, yo diría, más destacados desde el punto de vista defensivo, porque Siqueira, no lo hemos dicho, pero es verdad que estuvo un poco, es el punto más débil de la cadena. Y bueno, pero sí, no es lo más... Es que tampoco, por nuestra parte, yo creo que eso también está muy bien, que no podamos decir nada, no podamos echarle en cara pues a... No sé, algún jugador, alguna actuación, ¿no? Ha estado todo bastante bien. Líneas generales. Sí, bueno, pues aparcamos ahí entonces la Champions y volvemos a la Liga, que nos toca este fin de semana. Y ya hablamos un poco en el último programa, ¿no? Del partido que nos tocaba contra... que vamos a Noeta, visitamos a la Real Sociedad. Y partido complicado porque al final se ha confirmado la destitución de Arrasate y todavía no, creo que todavía no tienen entrenador. Se comentaba Pepe Mel, se comentaban muchos nombres, pero todavía no tienen. No sé si tendrán, me imagino que no tendrán el paralizado. Sí, me imagino que el del filial será el que usen en plan, bueno, hasta que encuentren entrenador. Jugamos el domingo a las 9. Pero creo que lo decía Fernando, ¿no? Que no jugar contra o no sé si eras tú, que jugar contra equipos que acaban de cesar al entrenador, pues no suele ser bueno, ¿no? Porque son, bueno, equipos que quieren, ¿no? Están un poco picados, por así decirlo, quieren hacerlo bien, quieren, ¿no? Y bueno, va a ser partido complicado, porque además la Real Sociedad no es mal rival. O sea, está en la clasificación no refleja la clase de equipo que son, ¿no? Tienen, yo creo que es un equipo que tiene bastantes buenos jugadores y juegan bien, pero están teniendo mala suerte y ya digo, se perdieron un par de jugadores claves, pero siguen teniendo una buena base. Y siempre es difícil las visitas a Anoeta, ¿no? O sea que, no sé, va a estar difícil, pero manteniendo, si mantenemos la línea que llevamos en los últimos partidos o la línea de hoy, por ejemplo, que puede ser un partido también muy parecido al de hoy, pues se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Lo que habrá que ver es también qué once sacamos, si el Cholo hace cambios con respecto a hoy, si jugamos con la misma base. Sí, esta semana teníamos la baja de Ansaldi, otra vez por recaída, sí. Por una contractura muscular que yo creo que también tiene que ver con su no alineación en los partidos anteriores, a pesar de estar a disposición de Simeone. Pero vamos a ver también ese tema y vamos a ver si Thiago finalmente acaba aterrizando, acaba volviendo a engancharse al equipo, porque lleva yo creo que 3-4 partidos sin jugar. Y no sabemos tampoco, en fin, qué garantías ofrece después de 4 partidos sin jugar. Pero está claro, decías, el campo de la Real Sociedad es un campo complicado. Generalmente sí, tradicionalmente para el Atlético de Madrid también, pero hay que decir que desde el 2007 no perdemos como visitantes en San Sebastián. Y no solo eso, sino que les hemos ganado siempre. Es decir, 2010-2-4, 2011-0-4, 2012-0-1, 2013-1-2. O sea, es un campo que nos en los últimos años se nos da muy bien. Yo creo que me costaría sacar un campo en el que fuéramos capaces de ganar las 4 últimas ocasiones que hemos visitado. Pero sí que es un campo difícil, más que nada, pues también pone el condicionante del entrenador. Vamos a ver cómo reacciona la plantilla. Tienen jugadores de calidad, tienen jugadores que además el Atlético de Madrid en algún momento ha sondeado y jugadores que son capaces de hacer un buen partido y de complicar las cosas. Y yo creo que, no sé, teniendo más o menos garantizada el grado de actitud y el grado de compromiso que el Atlético de Madrid suele demostrar en todos sus partidos, va a estar muy difícil que no saquemos nada positivo de allí. Es un campo que, en fin, que se nos da muy bien, que conocemos y que, en fin, yo creo que sería un buen momento también para seguir escalando posiciones en Liga después de la última jornada que nos ha dejado un avance de 2 puestos en la clasificación y yo creo que estamos ahí a tiro de la primera posición, pues bueno, no deja de ser una situación también muy, muy reconfortante y tranquila para un equipo que no sabemos muy bien a qué aspira a largo plazo, pero que desde luego poco a poco sí que va haciéndose un hueco, sí que va plantando semillas en el camino y sí que esas semillas le permitirán en el futuro poder hacer algo, poder decir algo en las últimas jornadas si todo sigue su curso. Sí, bueno, porque hay que decir también que desde el último programa que grabamos el sábado pasado, pues se dieron los partidos del domingo y en la mayoría, a excepción de la victoria de Valencia, pues nos han favorecido y estamos eso a un punto del trampas que se ha colocado primero, empatados con el Valencia. Sigue la cosa muy apretada ahí, estamos pues 5 equipos en 2 puntos, o sea que la cosa está apretada en la liga. Pero sí, habría que aprovechar, hay que seguir hacia adelante y obviamente ir a San Sebastián a por los 3 puntos, porque no hay otra, ¿no? O sea, todos los partidos, vamos, no hay rival. Ahora mismo el Atlético tiene que, yo siempre lo he dicho, y más ahora, todos los partidos tienen que ser el favorito, ¿no? Por lo menos para nosotros. Entonces, bueno, pues para el domingo, pues... yo como siempre pues pienso que vamos a ganar, no va a ser fácil, sí que es verdad como dices que la racha de los últimos años en San Sebastián ha sido bastante buena, pero bueno, a mí lo de las esto de las rachas y de los resultados históricos y demás, muchas veces están para romperlos, ¿no? Bueno, y que nos lo digan a nosotros, ¿no? 14 sí. años, ¿no? Sin ganar en algunos campos y demás. Pero bueno, la verdad que si sigue la racha, pues bienvenida sea, ¿no? Habrá que ver. Pero eso, a mí lo que más me... no que me preocupe, lo que más me interesa saber es qué equipo vamos a sacar, quiénes van a jugar, si va a haber descansos, si no va a haber descansos. Y... Hombre, descanso, después de esta jornada hay, sí, tenemos hay 13 días. Sí. Eso es, hay una semana sin liga. Y ahí sí que puede repartir mejor los descansos. Yo creo que hay que ir con todo y con los que mejor estén y. Sí, porque ahora mismo comentabas tú lo de Ansaldi, que no sabemos. Sí, y seguimos con el tema de Thiago. Hoy no está Fernando, pero parece que tenía razón, ¿no?, en eso de que las molestias estas que de repente salen, que nunca nos dicen qué es exactamente lo que pasa. Thiago tenía molestias y lleva, ¿qué lleva? 3 semanas, ¿no? Sin poder jugar. Yo no tengo ni puñetera idea de medicina, pero yo sí que creo que a lo mejor, aunque aparentemente las cosas estén en su sitio y las cosas, digamos, no presenten síntomas de estar dañadas o de tener problemas, sí que es verdad que para un jugador es importante estar cómodo, estar bien, y claro, ya pasamos, digamos, la responsabilidad al jugador en el sentido de juzgar por sí mismo si está en condiciones o no. Yo quiero creer que no hay ningún tipo de regateo en ese sentido, y que si el jugador tiene molestias, a ver, que aunque la radiografía, aunque el parte no indique lo contrario, el diagnóstico no indique que haya ninguna anomalía, pues yo entiendo que si un jugador pues tiene problemas o tiene molestias, y tú como médico del Athletic, ¿qué vas a decir? No te vas a inventar una lesión para justificar por qué no juega un jugador. Tendrás que decir, pues eso, molestias, y dejarlo todo. Yo creo que cuando se aluden a molestias, se está aludiendo a un tema o a responsabilizar al jugador de que no está en una condición para jugar como titular o para intervenir en el partido. Vamos allá, claro, que es todo un poco especulación y tal, pero también hay que ser un poco, no sé... Sí, hay pero que... sí que es verdad que sí, nunca, sí, que en otros equipos o en otros casos se es más directo, ¿no? En el caso del Atlético muchas veces no nos quieren parece que no nos quieren contar qué pasa, ¿no? Molestias. También está lo de Cherchi, que sí, bueno. Me tiene. A ver la investigación de Fernando por cómo va, ¿no? Sí. Que dijo que iba a investigarlo, a ver qué tal va. Pero bueno, tiene ese tema, porque hoy también yo creo que era un partido para que hubiera jugado. Sí, y otra vez ha entrado Cebolla, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día. Cebolla ha hecho solo 2 cambios, cosa que no es muy habitual, suele apurar los 3. Pero bueno, no ha habido, no sé. Es un poco llamativo el tema de Cherchi, que se nos presentaba como un segundo delantero, como un jugador que podía jugar. Sí, pero también recuerdo... Recuerdo esa velocidad, porque es el único, ahora que lo he dicho, es el único que puede tener algo de velocidad punta, es el único que puede desbordar. Sí, bueno, quizá con Griezmann, pero... Arda Turán no puede, Raúl García no puede, Mandzukic no puede. Griezmann, digo yo, es el otro que tiene velocidad, pero no tanto, yo creo que es más rápido. Griezmann, de momento tiene un problema, que es que él, por su fisionomía es muy fácil de tirarlo. Y así sucedió en el partido, que hubo un par de veces que intentó conducir balón y de salir con balón conducido y se lo llevaron por delante. No tiene ese despegue, no tiene esa carrera que fulgurante que teníamos, y no somos el equipo tan poderoso que sale ahí a la contra con todo y con una alegría que sí, muy, sí, muy no, clara. Me estaba acordando, digo, de en pretemporada cuando se confirmó el fichaje de Cherchi. Recuerdo que un oyente nos comentaba, y lo comentamos aquí en el programa, que era un Chelsea era un jugador con muchísimo talento, pero que le iba a costar encajar en el sistema de Simeone porque era un jugador vago. Y vago se refería un poco en el tema en el campo, ¿no? O sea, de muy ofensivo, pero nada defensivo. Pero yo creo que, como nos comentaba Fernando el otro día, quizá lo de vago se vaya incluso un poco más allá, fuera del campo también, ¿no? Y conociendo al Cholo y lo que pide de los jugadores y demás, quizás por ahí van los tiros, ¿no? No porque no pueda dar el equipo aportar cosas, que yo creo que sí que puede aportar, sino porque yo creo que para con el Cholo te lo tienes que ganar el estar ahí, ¿no? Y yo creo que igual no se lo ha ganado todavía, pero... Hombre, yo creo que aunque fuera vago, aunque fuera cierto, yo creo que al Atlético de Madrid le interesa un jugador del tipo de Chelsea que sea capaz de revolucionar el partido, de aportar ese plus de velocidad, ese desborde. Y es decir, yo no me lo cargaría simplemente ahora mismo en las condiciones que estamos simplemente por ser vago. Yo simplemente pues lo sentaría en el banquillo, pero seguiría manteniendo un poco la llama de la superación en el jugador y la llama de que puede ser titular y que tiene que seguir así, que tiene que trabajar si quiere jugar minutos y utilizarlo para beneficio del equipo en los momentos que lo necesitemos, que sin duda van a venir, porque cuando tengamos que resolver partidos de manera clara, hasta el momento los estamos resolviendo más o menos con cierta madurez, con cierto, en fin, con cierta tendencia o la propia dinámica del partido, la que va conduciendo a las situaciones de peligro del Atleti, a los goles del Atleti de manera más o menos, pues en fin, bastante continuada. Y los partidos en los que no tengamos esa capacidad o ese oficio para definir bien las ocasiones, ahí sí que necesitamos un revulsivo y necesitamos reactivar las cosas. Entonces, en ese sentido, dentro de la plantilla, alguien que pueda aportar algo diferente, como hemos dicho, yo creo que es Cherchi. Ahora bien, yo de titular, de momento, y desde luego, si se confirman esas teorías, lo tiene complicado. Sí, de momento apenas ha jugado. Y yo creo que le he defendido mucho, ¿no? No defender, sino que quiero verle más. Quiero ver qué más nos puede dar. Y todavía estoy esperando. A ver, espero no tener que estar esperando mucho más tiempo. Pero bueno, ya veremos. A lo mejor, pues eso, pues a lo mejor el partido del domingo también sería un buen partido para darle minutos. Sobre todo si se da descanso a alguno de los que han jugado hoy. Pero bueno, también como decías tú, no se juega la semana que viene en una liga. Así que un esfuerzo más tampoco molesta mucho, pero luego tienen para descansar. Así que veremos qué pasa. Pero si te parece, vamos a terminar aquí por el programa, que creo que también hay que trabajar, no hay que ganarse el sueldo, porque esto está muy bien, pero por desgracia no nos da de comer. Así que nada, pues darte las gracias, dar las gracias a todos los que nos escuchan. Recordarles a los que no lo sepan, que espero que sean pocos, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, o seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o dejarnos vuestros comentarios en la página, o mandarnos cualquier mensaje y cualquier tema relacionado con Atleti, pues aquí estamos para debatirlo. Lo dicho, gracias Álvaro, no sé si tienes algo más que añadir antes de que terminemos. No, gracias a ti. Bueno, y gracias a los que nos escucháis, y aquí estaremos pues el domingo para, a ser posible, hablar de un partido más ganado del Atleti, esta vez contra la Real Sociedad, así que ya veremos. Hasta entonces, Atleti.